tiene? 45. ¿En qué trabaja? Peluquero. ¿Cómo son tus relaciones sociales? Son buenas. Aquí estoy acabando. ¿Cuántos clientes más o menos tienes al día? ¿Cuántos clientes tengo? Eso no se sabe. Lo mismo tengo, lo mismo no tengo. ¿A qué se dedica su tiempo libre? Mi tiempo libre... ¿Qué? A trabajar también. A pensar. ¿Cómo es tu relación en el barrio? No trabajo con la mente, con las manos, trabajo con la cabeza. En el barrio. Ay, dime. ¿Cómo es tu relación en el barrio? Bien. ¿Hay algo que necesite del barrio? Sí, de limpieza. ¿Qué servicio hay que atender esas necesidades u otras? ¿Cómo es la pregunta? ¿Qué servicios que hay para atender esas necesidades u otras? Más colaboradores en el trabajo. En el barrio. ¿Qué servicios crees que deberían haber? Servicios que deberían de haber en el barrio. Colaboración del ayuntamiento en la limpieza. Salud. Buena educación. Más seguridad. Más seguridad. Policías. Más presencia policial. ¿Y cuál es el sueño? ¿Qué sueño te gustaría tener del barrio? Sueño del barrio, que lo convertamos en una urbanización al final. Una urbanización privada al final. Ya, pero ¿cómo? Que lo convirtamos el barrio en un paraíso. Efectivamente. Ok. Vamos.